hay temas que son bien difíciles de entender y pues yo creo que hay gente que nos lo debería explicar y yo estoy aquí para ayudarles a entender muchas cosas que, o sea, son bien difíciles. Por ejemplo, a mí me costó muchísimo entender la ley de gravedad porque pues es bien difícil saber qué problemas son más graves que otros, pero hoy vamos a hablar de cosas que están como, o sea, sobre la mesa, o sea, no puestos así, sino así se dice a veces, los inteligentes lo dicen así. Entonces, traje un experto de economía, un abogado experto en economía, porque vamos a hablar de los Panama Papers, y no quiso venir, pero lo que vamos a hacer es que ustedes se imaginan que aquí está nuestro experto, que se ve inteligente porque trae corbata, y yo le voy a hacer unas preguntas, y vamos a ver, o sea, cómo nos hubiera contestado. Bueno, primero le hubiera dicho, hola, buenas tardes, señor abogado de la ley, usted que es experto en economía de abogados, digo, de las cosas de dinero, quería saber una cosa sobre los Panama Papers. La primera pregunta que le tengo es, o sea, ¿qué son los papeles de Panamá? Panama Papers, papeles de Panamá, para los que no hablen gringo. ¿Qué son los papeles de Panamá? O sea, ¿por qué son diferentes a los demás papeles? ¿O estos de qué están hechos? ¿Tienen otro color? ¿O también son como de árbol? Eso es lo primero que le voy a preguntar. Dicen que los papeles de Panamá hablan de gente que escondió dinero en paraísos fiscales, y yo le quería hacer la pregunta, siendo usted experto, ¿qué es un paraíso fiscal? O sea, son paraísos que tienen como un mar bien bonito, porque yo una vez fui a una playa que tenía un mar súper azul y decían que era como un paraíso y había piñas coladas bien padres y sabían bien rico, entonces quería saber si allá hay piñas coladas también y por eso llevan allá su dinero. Esa es la segunda pregunta. Después le hubiera preguntado Mossack Fonseca, que es el despacho de abogados que se supone que le ayudó a todas estas personas a evadir impuestos. Quería saber si es algo de Fonseca el cantante, porque a mí me gusta muchísimo su música, sobre todo la canción esa que ponen en las bodas. ¿Cómo se llama? La de Te mando flores. ¿Cómo va el coro? Es bien padre el coro. Luego la busca. Entonces quería saber si era algo del cantante, pues para ya no oír su música, porque pues es mala onda. Esa es la otra. Ah, también, okay, dicen que muchos medios de comunicación filtraron todos estos documentos y que se unieron para filtrarlos. Y quería saber si dentro de esos medios de comunicación está el periódico El Metro y la TV Notas, porque pues son los más amarillistas y son los únicos que yo leo en el salón. Entonces, para enterarme más de cosas ahí, o sea, en qué tipo de medios lo vamos a encontrar, porque la TV Notas pues a mí se me hace como súper importante. Yo creo que eso es bien importante. Y al final, yo nada más quería saber si en Panamá, o sea, la gente se va a como afectar mucho por todo esto, porque yo quería ir la semana pasada porque dicen que ya se baila bien bonito y quería ver si me va a afectar a mí allá, porque pues ya hay muchos papeles malos. Eso es lo otro que le voy a preguntar. Lo que le quería preguntar ya por último es, yo sé que usted no es experto en contaminación y así, pero ahorita estamos con un problema aquí en la Ciudad de México. Yo soy de Chihuahua, pero me vine para acá porque en Chihuahua no hay nada. Entonces quería preguntarle si el hoy no circula, nos iba a afectar tanto que tenemos que buscar ya traer caballos, porque yo tengo un caballo en Chihuahua, para ver si ya lo tengo que traer, para ver si vamos a regresar a los caballos. Le quería preguntar eso. Y quién sabe qué me había contestado. Y al final lo único que les quería decir es que, o sea, lo del hoy no circula, digo, aprovechando que me están viendo, ni en provincia se nos hubiera ocurrido, o sea, es una estupidez, ni yo lo hubiera pensado, la verdad. Pero, pues, ni modo. Los que no tienen caballo, pues, la van a pasar más difícil. Y eso era todo. Te mando flores. ¿Cómo va el coro? Ya no me acuerdo. Gracias, señor abogado, economista, por haber venido y por habernos explicado con tanta profesionalidad y profesionalismo. Tiene choca la corbata. Ahorita que van a estar todos encerrados y que no pueden salir porque nos podemos morir por la contaminación, suscríbanse al canal y yo les voy a estar, o sea, contando cosas con expertos invitados, de todas las cosas que tengan dudas, pongan aquí abajo en los comentarios si quieren saber de algo, y pues ya, suscríbanse y pues vayan comprando sus caballos o sus ponis, dependiendo de si son pobres o no.